La vida no es más que un rejunte de casas en medio de un río de monedas de oro sin valor alguno. Seguimos en modo random. Llegan los primeros mensajes al 2235-828-700. Abrazo gigante, de corazón a corazón, a Tavo, que está en la zona sur de la ciudad. Uh-huh. Dice que se bailó todo con Gloria Trevi, le mete onda a cualquier cosa. Sí, un fenómeno, esa es la actitud. Y feliz carnaval, así que bueno. Gracias, el mismo Tavo. Deseo para la gente ahí del sur. Abrazo grande, Tavo. Bien, y nosotros con esta música medio misteriosa, ¿no? Que nos ha sí, medio laberinto, clavado. David sí, Bowie, claro, laberinto. Sí, como historias, ¿cómo se llama? De innecesarias. Tenebrosas. ¿Cómo es le hicimos el especial? Cuentos de la oscuridad. Cuentos de la oscuridad, una cosa así media de terror, no mística. De la acabo de inventar el programa. O le temes a la oscuridad, sí, que es otra, o como medio mística. Son la dimensión desconocida, no sé por dónde. Pero es como todo junto. Sí. Lo metes en una licuadora, lo mixias y queda sale esta canción. Y sale esta canción. Le damos la bienvenida con esta canción misteriosa a la compañera Jorgelina Turdo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, esperemos que no sea un misterio esta columna. No. Que develemos algunas cuestiones, como siempre tratamos. Pero bueno, me gustó igual la canción, la música que nos presenta este espacio de día lunes. Que llueve, que no llueve. Escuchaba ahí que mandaban saludos de la zona sur. Acá les digo que tenemos una nube negra que en cualquier momento... Bueno, se larga, no sé cómo estará allá. Acá está lloviendo, sí, che. Finito, pero ¿vieron? Está lloviendo. Me parece que va a ser el panorama para este y por lo menos para mañana. Y caldo, ¿no? Y mucho caldo, porque esta agua donde sale un poquito el sol se empieza a secar. Me gustaba la definición que hicieron el otro día de cuando era el cumpleaños de Mar del Plata, la ciudad que tiene todos los climas en un día y casi el clima de base Marambio en verano. Así que está comprobadísimo lo que están diciendo con este fin de semana medio raro que estamos teniendo de carnaval, que también es como también extraño, ¿no? Un carnaval en pandemia es difícil. Un carnaval sin carnaval, ¿no? Sí. Todos los y las murgueras con abstinencia, todos los carnavaleros y carnavaleras con abstinencia de salir a la calle a celebrar, pero bueno, nos encontrará dentro de poco, tal vez ya todos vacunados celebrando al ritmo del bombo, pero hoy Jorge no vamos a hablar de esto. Lo que nos trae aquí o nos convoca es una denuncia que ha circulado por las redes sociales en estos días que vincula a un médico traumatólogo de la ciudad. Esta denuncia es por acoso sexual. Estamos hablando del doctor Marcelo Greco, quien atiende en la clínica de fracturas. Ahora en breve nos vamos a contactar con Natalia, quien es la que hace la denuncia y que, bueno, curiosamente en los medios de comunicación no ha tenido ninguna réplica y es algo que es muy importante. Sí, realmente cuando, bueno, charlábamos del tema de hoy, que yo también venía pensando la semana pasada, digo, bueno, tenemos que hablar de tanta violencia machista que se está dando en nuestro país con lo que ha sucedido la semana pasada en la localidad de Rojas, donde, bueno, Úrsula Bahiro fue asesinada, fue víctima de femicidio tras 18 denuncias que realizó, más, bueno, diferentes situaciones que se han estado replicando en los medios de comunicación en relación a la falla del Estado y a la falla, a la poca respuesta, a la inexistente, digamos, respuesta por parte del Estado con los distintos dispositivos para ayudar a una víctima de violencia. Hay que recordar que siempre se puede llamar al 144 si se está en situación de violencia, al 911. Hay lamentablemente un número que nos está haciendo mucho ruido a toda la sociedad, no solamente al movimiento feminista, que tiene que ver con estos 44 femicidios en lo que va del 2021. Es alarmante, digamos, no podemos no hablar de la violencia. Y cuando intercambiábamos la posibilidad de hacerle esta entrevista a Natalia, también pensaba lo importante de difundir estas cuestiones para justamente evitar que llegue después la violencia machista que mata, ¿no? Sí. Porque ya hablamos de un acoso, pero bueno, esto es el inicio de una práctica que es tan habitual que hay que denunciar. Sí, más cuando estamos hablando de una persona que se supone que es un profesional de la salud, ¿no? Pero bueno, ya estamos en contacto con Natalia Fasano, quien es la víctima de este doctor que se llama Marcelo Greco, y que queremos que, bueno, en sus palabras nos cuente este momento, esta situación tan difícil también que ella ha sufrido, así que le damos la bienvenida a Natalia. Hola chicos, buenas tardes. Bueno, primero gracias por el apoyo y por el espacio para poder compartir esto. Acá estamos, compañera. Bueno, les contábamos hace un rato que esta noticia se ha viralizado en las redes sociales, pero que todavía no ha tenido ninguna cobertura desde la prensa, ¿no? La prensa local. Así que, Natalia, queremos saber qué es lo que sucedió realmente allí en el consultorio de Marcelo Greco. Bien, ni más ni menos que lo que comenté, lo que puse en la publicación, para los que están escuchando y no lo saben, yo fui a una consulta por primera vez con ese médico y por primera vez a esa clínica. Aclaro esto porque muchos me lo preguntan y me dicen, ¿por qué no cambiaste de médico? Era la primera vez que iba, no tenía referencias del tipo. Fui y me atendió, parecía un señor copado. La verdad es que yo siempre voy buena onda y siempre me atiendo con médicos hombres también y nunca he tenido problemas. Me manda a hacer las placas, pero cuando vuelvo al consultorio para revisar esas placas, el tipo empieza a hacer preguntas que no tenían nada que ver con la consulta, sino con preguntas personales. Con quién vivía, si tenía pareja, qué me dedicaba, a lo que respondo no, vivo sola, porque no me pareció desubicado en el momento. Entonces empecé a responder, estábamos teniendo una charla y le digo que no, que vivo sola, que soy soltera, pero ¿por qué te va tan mal con los hombres? Fue su percepción de lo que yo le contaba. Enseguida, esto, yo estaba sentada enfrente del tipo y él me empieza a acariciar la mano. Entonces me corro para atrás. Digo, no, estoy sola porque quiero, estoy bien. Le pregunto si tenía las placas, porque estaba supuestamente esperando que se las carguen en el sistema. Las vemos, me dice lo que tengo y le digo, bueno, ¿qué hago con el dolor que tengo? Me dice, bueno, estás con mucho dolor, vamos a hacer unos ejercicios para relajar. Bueno, digo yo, perfecto, debe ser lo normal. Me siento en la camilla, él se sienta frente a mí, súper pegado, se baja el barbijo y me empieza a hacer movimientos en el cuello. Paréntesis, ¿para qué se bajó el barbijo? No lo sé, no correspondía. Es médico, estamos adentro de una clínica y estamos en plena pandemia. Creo que no hace falta aclararlo, pero por las dudas. Me empieza a hacer movimientos en el cuello y me dice, ¿te afloja ahí? Sí, más o menos. A ver, a mí me dolía el brazo. No entendí el manoseo en el cuello. Pero me dice, no, porque del cuello se desprende. Bueno, yo no soy médico, no entiendo. Listo, bueno, él sabe lo que está haciendo. Me baja el barbijo y empieza con comentarios como, bueno, pero por ahí lo que tenés que hacer es relajarte un poco más, por ahí necesitas más unos mimos. Y entonces ya ahí me empecé a poner tensa, incómoda, y no sabía cómo manejar la situación. No supe cómo manejar la situación. Sí. Realmente hay gente que me pregunta, ¿cómo no hiciste nada? ¿Cómo no saliste gritando? ¿Cómo no? No me salió, me quedé choqueada, me quedé dura y tensa. Es un momento de paralización, digamos, uno no puede entenderlo. Jorge, no sé si me están escuchando. Sí. Natalia, Jorgelina te habla. Realmente escucharte y me parece que es suficiente con tu relato, porque realmente me imagino volver a contar esto, una situación tan incómoda, tan desubicada, que tampoco tenemos por qué saber manejar, digamos. Es lo normal ir al médico, que haya una atención como corresponde, sin ningún tipo de abuso, porque esto fue evidentemente un acoso y un abuso. Estamos hablando del doctor Greco Marcelo, Greco con doble C, y donde atiende es en la Clínica de Fracturas y Ortopedia, en Avenida Independencia 1475, una clínica muy conocida de la ciudad de Mar del Plata. Esto ocurrió el viernes pasado, ¿verdad? De esta semana, el viernes 5. El viernes 5 de febrero. Contanos, Natalia, cómo, bueno, además de hacer la denuncia en las redes sociales, ¿qué hiciste vos después de esta situación? Y que también vimos que hubo mucha repercusión en las redes con mujeres y chicas que decían haberse atendido con este médico, con el doctor Marcelo Greco, y que habían tenido una situación similar. Contanos un poco cómo fue la repercusión después de tu denuncia. Mira, la verdad que lo comenté con mi grupo de amigos el sábado después que pasó esto, el lunes, y me dijeron, Nati, hace la denuncia. La verdad que fui muy impulsada por ellos y acompañada por ellos para poder hacer la denuncia. Y me acerqué a la comisaría de Alcina y Alberti, a la sede de la mujer, para consultar si podía hacerla ahí, qué podía hacer. Si, bueno, me tomaron la denuncia, pero me la tomaron como una denuncia civil, no se podía tomar como una denuncia penal, porque supuestamente no había delito. Bueno, una vez que me toman la denuncia, ahí sí me animo a hacer la denuncia pública en las redes, porque la verdad que sin un papel no me animaba a hacerla para no tener ningún problema yo. Entonces hago esto y no puedo creer la repercusión que tuvo enseguida. Enseguida me empezaron a llegar cientos de mensajes de mujeres pacientes y ex empleadas contándome que les había pasado lo mismo. Hace 15 años, hace 10, hace 11, hace un mes, y no puedo creer que este tipo siga trabajando. Realmente no me entra en la cabeza. Con respecto a la clínica, ¿hubo alguien que se comunicó con vos o alguna forma en que vos pudiste hacer algún tipo de reclamo, queja a la clínica? No, absolutamente nadie. Resulta que el viernes me contacta una psicóloga que está muy en contacto conmigo a raíz de la publicación que hice, porque tiene muchas pacientes con el mismo caso que el mío, y entonces me comenta que habló con 223, y 223 dijo que no podían publicar la denuncia porque no había una denuncia en la comisaría. Esto lo vienen diciendo desde el miércoles de la semana pasada, cuando sí ya hubo una denuncia. Entonces, sí también lo están encubriendo, y sí también desde la clínica lo están encubriendo, evidentemente, porque nadie se comunicó conmigo. El día miércoles, después de hacer pública mi denuncia en las redes, recibí un llamado del médico de su teléfono personal, y sé que es su teléfono personal porque en una de las órdenes médicas, el día que fui, me dejó anotado su número personal. A mí me llega un llamado de un teléfono desconocido, porque yo no lo tenía agendado, no respondo y verifico con las órdenes, chequeo que era de su número. Con esa prueba yo sí pude ir a hacer la denuncia penal. Pude hacer una extensión de la denuncia civil a una denuncia penal, porque sacó de mi legajo de la clínica, sacó los datos, y eso sí es un delito. Entonces, a partir de ahí, sí puedo hacer extensiva la denuncia. Claro, el tema de acá sería que te piden que hagas una denuncia en la comisaría de la mujer, pero vos te acercaste a la al lugar, al Sinaí Alberti, que es la dirección de la mujer municipal, y de ahí nadie te indicó que vayas a la comisaría de la mujer. Eso también es extraño. ¿Cuánto nos falta mejorar la justicia, no, en calidad en materia de género? Bueno, Jor lo mencionaba hace un ratito con respecto al caso de Úrsula, que hizo 18 denuncias y la policía no hizo absolutamente nada. Digo, también hay que marcar esto. No tenemos que cansarnos de decir que el sistema judicial cada vez deja más que desear. Sí, sí, totalmente. Y la verdad que en la sede de la mujer me atendieron muy bien. Pero lamentablemente están en la misma situación que todos, y me decían, esto no va a cambiar, es necesario que a futuro corto, ¿no? Es necesario que estas cosas se denuncien, que se hagan y que hagamos fuerza, porque no puede seguir pasando, ni en un ambiente privado, ni en un ambiente público, porque creo que no tenemos que seguir pasando por estas situaciones, nadie. Y el sistema judicial, ¿no? El sistema judicial está totalmente obsoleto, y mientras los jueces sigan siendo gente tan mayor y tan machista, es muy difícil que esto cambie. Natalia, ¿tenés alguna idea si el médico Marcelo Greco sigue trabajando en la clínica de fracturas? No, la verdad no tengo ni la menor idea. No, me han puesto comentarios en las publicaciones como que lo habían desafectado, pero también sé por otros lados que el tipo es socio y accionista de la clínica y que es muy difícil sacarlo de ahí. Entonces, también trabaja en un consultorio privado, bien, que ya le han hecho denuncias. Bien. El consultorio se llama Sustenta, del cual también es dueño, y queda en Alvear, entre Castelli y Garay. Bien, recordamos que... ¿Cómo se llama el consultorio, que no se entendió? Sustenta. Bien, Castelli y Garay. Sí. Recordamos que estamos hablando con Natalia, quien fue víctima de abuso por parte de un médico de la ciudad de Mar del Plata que se llama Marcelo Greco. No nos vamos a cansar de decir el nombre para que se entienda que este señor es un abusador. Marcelo Greco es médico kinesiólogo, trabaja en la clínica de fracturas que está ubicada en Independencia entre 25 de mayo y 3 de febrero, si no me equivoco. Sí. Marcelo Greco, y que también tiene un consultorio que se llama Sustenta, es un abusador sexual y está suelto, trabajando impunemente en la ciudad de Mar del Plata. Es importante recordar entonces, Natalia, que todas las mujeres, las personas que se han contactado con vos a través de las redes, que hagan la denuncia, que se acerquen a la comisaría, porque también esto va a permitir que se pueda accionar a través del colegio de kinesiólogos. No sé exactamente cuál es el organismo que lo agrupa, si es el colegio de médicos o hay un círculo de kinesiología, me parece, porque evidentemente también tendría que hacerse cargo las instituciones de la salud en relación a estas denuncias. Yo pensaba que cuando a alguien le roban la moto o sufre una situación de robo, se acerca a la comisaría y nadie le pone en duda de quién le robó, cómo se lo robó, quién, en qué momento, cuándo, si fue adentro o afuera de su casa, si no le toman la denuncia. Es increíble que hoy en nuestro país, quien una mujer esté denunciando violencia y acoso, no sea escuchada y no sea tenida en cuenta, con la necesidad que tenemos de la acción rápida, ¿no? Porque esta persona hoy sigue atendiendo y seguramente, o es posible, tal vez hoy un poco más asustado, entre comillas, porque hay una mujer que se animó a denunciarlo, no esté accionando de la misma manera, pero es realmente importante que se haga la denuncia y que también se replique en los distintos medios. Vamos a tratar también de eso, de generar los canales para que a Natalia la escuchen otros medios de comunicación. Natalia, por último quisiera preguntarte también cómo te sentís vos después de haber vivido esta situación y cómo, qué es lo que cambió en tu vida, digamos, después de esto. Uf, todo cambió. La verdad que hasta hace 5 días usaba las redes para paviar y mirar memes. No voy a mentir. Soy una piba normal con su laburo de 8 horas y después el tiempo libre lo usaba para paviar y estar con mis amigos y hacer actividades. Hace 5 días que no me despego del teléfono, que tengo la necesidad de responderle a las chicas que me escriben y que me preguntan cómo tienen que hacer y acompañarlas también en esto. Emocionalmente, sí, me pegó muy mal y hace 5 días que no salgo de mi casa si no es acompañada y no está bueno. No está bueno porque siento muchísimo el apoyo de toda la sociedad, muchísimo, porque me escriben, porque están, porque lo comparten, porque así como ustedes me brindan un espacio para poder difundir esto más, pero en lo que es mi privacidad, no la estoy pasando bien, tengo muchos momentos de angustia y de miedo, lo voy sorteando porque, bueno, tengo apoyo psicológico, tengo mi grupo de amigues que están ahí presentes y me acompañan, y entonces estoy de a poco como saliendo adelante. La verdad no esperaba semejante repercusión y me tomó por sorpresa, entonces me sentí muy abrumada los primeros días. Hoy puedo decir que estoy más tranquila y que me siento con más fuerza y con menos miedo ante esta situación. Sobre todo porque necesito estar fuerte para acompañar a las chicas que me están escribiendo, para animarlas a que hagan la denuncia, acompañarlas en lo que sea. Hay una chica que pasó una situación peor que yo hace varios años, le afectó muchísimo psicológicamente y estoy en contacto con ella y la estoy acompañando. Nos vamos a juntar a tomar un café, necesita hablar, y así como ella hay cientos. Entonces, creo que me da fuerza eso, el sentir que esto destapó una olla enorme y que por ahí puedo ser útil para otras chicas, aunque sea que puedan hablar, que puedan largar esto. Natalia, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Sabés que Radio de la Azotea tiene los micrófonos abiertos para cuando quieras y necesites hablar. Y estamos en contacto y, como decíamos con Jor, nuestra idea es poder difundir esto realmente para que llegue a los medios y empiece a tener la repercusión que se merece. Muchas gracias. Gracias, chicos, a ustedes por su apoyo y por su espacio. ¿Sí? Un abrazo muy, pero muy grande y feminista. Otro para ustedes, enorme. Gracias, chicos. Hasta luego. Ahí. Muy valiente, Natalia. La verdad que no estás sola, tenemos que decir eso, que afortunadamente somos muchas las que, y muchos, ¿no?, que vamos a acompañarla. Es fuerte escuchar que hay otras mujeres que han pasado por lo mismo y que están, bueno, con secuelas psicológicas, y que ella hoy por hoy, siendo tan joven y no teniendo por qué estar metida en este lío, que no buscó y que bueno, que realmente llama la atención que nadie se esté poniendo al frente de esta denuncia, dándole alguna respuesta, Natalia. Sí, sí, la verdad que llama muchísimo la atención, sobre todo en este contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Donde estas cosas ya no nos son ajenas, tipo, ya no podemos mirar para el costado. Así que la verdad que suena fuerte esta mirada hacia un lado por parte de los medios de comunicación locales, ¿no? Sí, también, bueno, queríamos justamente con esta situación que queríamos denunciar, acompañar a Natalia denunciando al doctor Marcelo Greco, este kinesiólogo que trabaja en la clínica de fracturas y ortopedia. La escuchaba y decía, antes estaba con mis amigas, disfrutando, pasándola bien, soy una chica que trabaja, Pensaba también en todas las que ya no están y que realmente, bueno, estamos hoy por hoy acompañando y seguimos en esa lucha para que no vuelva a ocurrir, como es la situación, o mejor dicho, la muestra que se está haciendo hoy por hoy en el Teatro Auditorium. Queríamos invitar también, que tiene que ver con la instalación El Cuarto de Lucía. Pensaba en esa joven de 16 años que fue asesinada el 8 de octubre del 2016 en nuestra ciudad, y que con una fortaleza increíble, su familia, amigos y, bueno, la campaña Todos Somos Lucía, ha generado esta instalación, que es el cuarto, la réplica de un cuarto de un adolescente con muchos sueños, con muchas ilusiones, que, bueno, que su vida fue arrebatada de una manera terrible por, vamos a recordar, quienes fueron condenados, Ofidán y Naciel, por el delito de tenencia de drogas con intención de venta, y los absolvieron a todos los tres imputados, también Alejandro Maciel, por abuso sexual y el femicidio de Lucía. O sea que aún Lucía Pérez no tiene justicia, y es por eso que la familia sigue reclamando un nuevo juicio, que se realice, que haya una nueva fecha para un nuevo juicio. Así que a partir de, también queríamos invitar en este espacio a que pasen por ahí, por el Teatro Auditorium, ahí en la Recoba, en el ingreso, en la instalación del Cuarto de Lucía, que va a estar hasta el día 23 de febrero, desde las 17 a las 21 horas, se puede ir y también sumar al pedido de justicia, y que para que Lucía tenga justicia, una vez más se pueda hacer un juicio como corresponde.